¿Qué tal, amigos? Les saluda Teresa Garza. Quiero decirles que es un privilegio para mí el poder conversar vía telefónica con Jaime Maussan. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Hola, Teresa. ¿Cómo te va? Encantado. Todos sabemos que Jaime, pues eres un periodista e investigador reconocido mundialmente por la calidad de tus investigaciones relacionadas con un tema fascinante: la existencia de otras inteligencias. Y bueno, quiero aprovechar la oportunidad, tú sabes que en mi blog hablas sobre el cine, para comentarte este tema que lo vemos, que ha servido de inspiración para muchos cineastas, tú sabes, E.T., La Guerra de los Mundos. Bueno, podría mencionarte muchísimos títulos, pero quisiera saber cuál es tu punto de vista al respecto. Desde luego, Teresa. Bueno, en primer lugar te quiero decir que como periodista creo que esta especialidad que he desarrollado, la de convertirme en un periodista que reporta la realidad del fenómeno que está ocurriendo el día de hoy, que nos visita, es sin duda la más difícil que hay en el periodismo. O sea, si te pones a pensar, o sea, el área donde pues uno va a luchar mucho más, donde pues se va a tratar de cuestionar todas tus investigaciones, lo que presentas, lo que dices, lo que afirmas, es esta área, debido a que los científicos simplemente parten de la base de que no es posible viajar desde lugares lejanos en el espacio hasta la Tierra. Entonces, partiendo de esa premisa, pues todos los avistamientos que hay, las visitas, los videos, los testimonios, lo que la gente dice, pues no tiene ningún fundamento, y por ello pues desafortunadamente no le prestan la atención, y además influyen de manera muy importante en muchas otras áreas de nuestra sociedad para que este fenómeno pues en realidad no se le dé, voy a repetir, la importancia, la trascendencia que debería de tener. Totalmente de acuerdo contigo, pero ¿cómo has logrado tú mantenerte firme en una posición bastante difícil y llena de obstáculos? Diciendo siempre la verdad. O sea, desde que inicié mi carrera periodística, primero con Jacobo Zabludovsky, hacía casi 40 años, luego como reportero, más tarde director, conductor de 60 minutos en México, pues fue siempre el desarrollar una credibilidad en base a no tener otros intereses que no sean los intereses propios del periodista, de la comunicación, de los intereses sociales, y que la gente a través del tiempo pueda percibir que hay honestidad detrás de todo lo que uno hace. Entonces creo que en primer lugar ha sido esa credibilidad, y a pesar entonces de que se cuestionen las investigaciones, la opinión que yo puedo tener, los resultados de los trabajos que realizamos, a pesar de ello, y a pesar de que en algún momento pues estos cuestionamientos pueden haber sido muy intensos, las personas, la sociedad sigue creyendo en ti y va percibiendo con el tiempo que detrás de tus actos no hay intereses de tipo económico, no hay intereses políticos, no hay intereses religiosos, y que lo único que está tratando es de decir la verdad. Entonces creo que finalmente eso es lo que se ha impuesto, y creo y te puedo asegurar que en los últimos años esta credibilidad ha crecido, no ha disminuido, y por el contrario creo que cada vez la gente está más atenta y está siguiendo más de cerca todo lo que estamos haciendo. Así es que por eso ahorita lo que te voy a contar pues es tan importante, y es una investigación que nos demuestra que estamos pues a punto de cambiar la percepción humana en torno al fenómeno extraterrestre, Tere. Eso me parece muy interesante. Por lo tanto, quisiera saber, por ejemplo, en la actualidad existen muchísimos eventos, vamos a decir, extraordinarios o que de alguna manera nos sorprenden. ¿Estos tienen que ver con este cambio del cual estás hablando, con este cambio de conciencia? Desde luego, mira. Sí, creo que el cambio está siendo motivado por una serie de factores, como puede ser el que ahora las personas tienen, en la mayoría de los casos, una cámara en sus manos, tienen la posibilidad de tomar fotografías prácticamente en cualquier lugar, de tomar video, y además tiene la posibilidad de exponer esta evidencia, estos videos, a nivel de una red global que permite que pues las personas a través del internet hayan ido dándose cuenta de lo que está ocurriendo en lugares muy lejanos, de hecho en el lugar opuesto al planeta, como en este momento puede ser Rusia, y donde pues están ocurriendo todos estos sucesos. Antes estos hechos quedaban aislados, la gente no se daba cuenta, y por tanto esta percepción de una nueva realidad ha llevado a que exista en muchos gobiernos del mundo la necesidad de abrirse ante este fenómeno, de abrirse antes de que el fenómeno nos abrume, porque eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. De tal manera que en febrero del 2008, y te voy a repetir, como si fuera el guión de una película, se reúnen 20 naciones en Naciones Unidas, 20 países, 20 gobiernos, y deciden que es necesario empezar a darle credibilidad a este fenómeno, dado que es un fenómeno real. A partir de ello, se establece un plan para ya aceptar la autenticidad del mismo. Wow. Y se establece un plazo no mayor a 10 años para poder ya reconocer que este es un fenómeno auténtico. A partir de ese momento, lo que hemos estado viendo es que muchos países, incluyendo, considerando como un Estado al Vaticano, a la Iglesia Católica, han reconocido ya la existencia del fenómeno e incluso han venido liberando documentos que confirman que estos países han estado investigando el fenómeno. Me refiero a países como Francia, como Inglaterra, como Brasil, como Rusia, como Holanda, como Australia, donde el pueblo ha tenido acceso ya a la información, y ha quedado muy claro de que pues estos países han estado muy interesados en el fenómeno, que lo han investigado, que ha habido reportes y que estos han sido confirmados por fuentes oficiales, como podría ser el ejército, la fuerza aérea, y por tanto pues el público ahora tiene la percepción de que el fenómeno puede ser más real de lo que realmente se había aceptado. Definitivamente que parece el guión de una película, y es cierto, a través de lo que es el internet y las redes sociales tenemos acceso a mucha información. Ahora, ¿por qué hasta el 2008 se acepta este tema como algo como con apertura y siempre se ha tratado de mantener en secreto o se ha tratado de ignorar este tema que... pues lo vemos que, como te comento, en el cine, bueno, desde sus inicios siempre se ha hablado sobre este fenómeno. Bueno, mira, te voy a responder a las preguntas que me haces. En primer lugar, el cine efectivamente ha sido utilizado, pero en la mayoría de los casos el cine ha sido utilizado no para acreditar este fenómeno, sino en muchos sentidos para desacreditarlo. En los 50, pues recordemos todas estas películas fantasiosas de monstruos, de cosas que llegaban a la Tierra, y que fue un tiempo en que la humanidad estaba realmente muy interesada con total honestidad en el tema. Era un tiempo en el que todavía muchos científicos pensaban que esto era factible, que era posible. Sin embargo, ahí se le utilizó para irlo cuestionando. Fue hasta 1977 que Steven Spielberg hace la película Contactos del Tercer Tipo, cuando podemos decir que se da un giro en términos de cine y a la perspectiva del fenómeno. Sin embargo, bueno, ya hemos visto películas muy buenas, hemos visto Contacto, por la novela de Carl Sagan, hemos visto esta película K-Pax, hemos visto películas que realmente pues nos han dejado un buen sabor de boca, pero podría asegurar que son las menos, ¿no? La mayoría de las ocasiones, y ahora más recientemente, ante el hecho de que es inevitable la aceptación del fenómeno, ahora se ha usado mucho el cine para generar el factor de miedo. Exacto, es lo que te iba a comentar. De invasión, de dominio, de agresión. No, y luego vienen comentarios de científicos como Stephen Hawking, quien dice que, bueno, tengamos cuidado con los extraterrestres. Los científicos no lo aceptan, pero el líder científico nos dice que cuidado, que podría ser peligroso, ¿no? Exacto, entonces, era lo que te iba a decir, como que se presenta una aproximación agresiva como tipo conquista, pero lo que queremos saber realmente, y por eso qué bueno que haya la oportunidad de que tú puedas, como en el caso ahora que vienes a Los Ángeles, aclararnos todas estas dudas. Sí, claro. De hecho, la conferencia la estoy preparando, estoy tomando elementos. Va a ser una conferencia muy distinta. Siempre le he llevado a la gente videos espectaculares, videos que son auténticos, videos que demuestran que hay naves que vienen que no son de la Tierra, y cosas espectaculares. Ahora, esta conferencia, voy a llevar mucha información, información como la que te estoy planteando, que demuestra que efectivamente existe ya una nueva actitud ante el fenómeno, y que, pues, inevitablemente, tú me preguntabas por qué hasta el 2008, porque ante la llegada y la difusión y ante la penetración del Internet, pues es un secreto que no se va a poder seguir manteniendo por mucho tiempo. Cuando uno entra a lugares como YouTube, si tú entras, vas a ver, no quiero decir decenas, cientos, sino quizás hasta millones de videos de objetos voladores no identificados. Así es. Los hay buenos, los hay malos, los hay fraudulentos, los hay por animación, los hay de muchos tipos. Pero tú puedes reservar un número muy importante de videos absolutamente inexplicables. Esto efectivamente está teniendo efecto en la mente mundial. Esto está teniendo, pues, desde luego, este hecho de que nos está convenciendo poco a poco. Y además de ello, el Internet, no solamente a través de YouTube, sino de los propios sitios, pues cada vez hay más testimonios, más personas cuyo testimonio, cuyas palabras eran bloqueadas en la antigüedad y hoy pues trascienden a la opinión pública. Hoy tenemos astronautas como Edgar Mitchell que nos habla y nos dice que efectivamente el fenómeno extraterrestre es real, y que él puede confirmar después de haber hablado y tenido reuniones con los Joint Chief of Staff de la Casa Blanca. Wow. Hoy tenemos a gente que ha participado, cercanos a presidentes, que nos dicen, por ejemplo, que Eisenhower efectivamente se reunió con seres venidos de otros mundos. Hoy tenemos gente que nos dice, como Buzz Aldrin, que la Apolo 11 fue seguido por un objeto volador no identificado hasta que llegó a la Luna, y nadie ha desacreditado esto. Hoy tenemos un sinnúmero de noticias que poco a poco van generando una duda razonable. Hoy, a pesar de que puede haber algunos, especialmente en los Estados Unidos, que siguen riendo del fenómeno y que siguen considerándolo ridículo, hoy hay muchos más que ya le dan credibilidad. Hoy hay muchos más que empiezan a pensar, ¿y qué tal si esto es cierto? Claro. Hoy hay muchos más que, conforme avanza el desarrollo de la ciencia, y que encontramos planetas iguales al nuestro, que encontramos, que estamos a punto de encontrar vida en Marte, seguramente que ya la encontraron, y que están preparándose para comunicarlo esto a la humanidad, pues estamos dándonos cuenta que la vida puede ser más común de lo que creemos en el universo, y que si se dan las condiciones adecuadas se puede desarrollar la vida hasta llegar a la vida inteligente. Entonces, incluso nuestro propio desarrollo nos está llevando a la conclusión de que ni es imposible, ni es extraordinario, sino que es algo perfectamente normal, uh-huh, que haya vida inteligente. Ahora la NASA está investigando los portales dimensionales. ¿Por qué? Porque saben que a través de esa posibilidad de los llamados atajos cósmicos, wormholes, o como quieras llamarles, es posible llegar a lugares muy lejanos en poco tiempo. Empieza a darse esa posibilidad, empiezan a investigarlo. Cuando esto ha sido sugerido desde hace más de 60, 70 años por genios como Albert Einstein y otros. Entonces empieza a cambiar esa mentalidad. ¿Cómo es posible que los científicos hablen de llegar un día a otros planetas y no acepten que de otros planetas pueden llegar a la Tierra? Claro. ¿No? Preguntabas por qué se detiene. Pues se detiene por miedo, se detiene porque el ser humano no está listo para el cambio, porque aceptar este fenómeno implica el cambio más grande. No podemos y no debemos seguir siendo como somos ahora. Ya no puede existir esta diferencia entre riqueza y pobreza, entre ignorancia y sabiduría. El ser humano tiene que empezar a generar pues una nueva conciencia que proteja el medio ambiente, que genere energías, que pueda producir energías limpias, renovables, una nueva mentalidad hacia lo que significa el valor de la vida, no solamente la vida humana, sino la vida en general, ¿no? Donde los animales tengan derechos, donde pues realmente vivamos en un mundo con condiciones absolutamente distintas. Es un tema realmente de lo que se trata y en el fondo lo que trae consigo este fenómeno. Perfecto, me parece un tema totalmente trascendente que va mucho más allá de lo que es el cuestionamiento. Me gusta lo que me estás comentando porque nos afecta socialmente. Hay muchas cosas que esto nos puede abrir los ojos hacia una visión más amplia y un mundo mejor. Pero bueno, te esperamos próximamente aquí en Los Ángeles en el evento de Revelación 2012. Yo voy a con mucho gusto a pasar los datos para que puedan asistir. ¿Y qué te parece, Jaime, si invitamos a las personas para que envíen sus dudas a través de este medio? De hecho, solamente comenté precisamente a través de las redes sociales que iba a conversar contigo y empezaron a llegar una cantidad considerable de preguntas, de situaciones personales. Quisiera que hicieras un llamado para que asistan al evento, por una parte, por la cuestión también de la concientización, y también invitarlos a que envíen sus dudas. Cuando te vea personalmente, seleccionamos algunas, ¿y qué te parece si las respondes? Claro, no, pero es que mira, si no asisten a este tipo de eventos, ¿cómo se van a enterar? O sea, nosotros hacemos un gran esfuerzo, tenemos la información y queremos comunicarla. Pero pues la gente tiene que hacer un esfuerzo, asistir. El costo me parece a mí que es muy bajo comparado con el de cualquier evento que se da. Entonces es muy accesible para que puedan asistir y traer información. O sea, la información que les vamos a presentar es auténtica, es real. Y el tiempo lo está demostrando. Así es que yo sí los espero del 17 al 21 de octubre ahí en el Teatro Los Pinos. Y ojalá que tú puedas ir. Claro, claro, yo estaré. Todo esto que te estoy diciendo. No, claro, y como te digo, invito a las personas que nos están escuchando a que manden sus preguntas y dentro de tus posibilidades, las que puedas responder, platicaremos personalmente durante tu visita a Los Ángeles. Desde luego que sí, Teresa. Muchísimas gracias por tu tiempo. Hablamos en Los Ángeles y de verdad que me dejas con un buen sabor de boca en relación a todo este tema que crea tanta polémica, que te hace pensar tanto y que quizás es más sencillo de cómo lo vemos. Con muchas gracias, con mucho gusto, y te invito a que conozcas las pruebas y que posteriormente a quienes no vayan pues se las hagas saber, porque eso es lo más grande que nos está pasando, Teresa. O sea, más allá de cualquier cosa, esto es lo más importante y va a llegar el momento en que la gente va a dar cuenta. Definitivamente. Difícil, pero se están empezando a ver los resultados. Claro que sí, definitivamente ahí estaremos, Jaime, y conversamos personalmente. Muchísimas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Estamos en contacto, Teresa. Muchas gracias. Al contrario, hasta luego.